El proyecto se llama Lucas Gunner porque es un proyecto como solista, es mi nombre artístico. Vivir una vez, no encontré motivos por los cuales morir. Bueno, en general cuando no toco, digamos, yo solo con la guitarra acústica, está también Mauro López Seguín en el bajo y Leandro Calomino en la batería. Desde 2009 hasta marzo de 2013 estuve en Bipolar, que fue una de las bandas con las que más toqué como guitarrista, y sacamos un disco en 2012. Encontré problemas y tuve que fingir. Una vez encontré un alma y desaparecí. Soy de Junín, pero vivo en La Plata desde hace 10 años, más o menos. Como solista empecé en... El primer show fue el 23 de mayo de 2013, así que hace casi un año que estoy con esto. Poder llevar a cabo esta misión. Historias de amor, de desamor, un poco de... También cosas que nos pasan, digamos, en la vida, seguir adelante, hacer lo que a uno le gusta, pero bueno, generalmente son esos temas lo que tratan las canciones. Y una de las cosas lindas que me pasó fue que me haya invitado unas cuantas veces a tocar el músico Pablo Kranz, que, o sea, es un músico al cual admiro, y bueno, como surgió como una amistad, y bueno, estuvo re bueno que me haya invitado en varias ocasiones a tocar con él como guitarrista invitado, y ahora también como telonero también, hace un mes más o menos. Y otra cosa también fue que hace poco grabé un cover de Syd Barrett para un disco homenaje que va a salir ahora en agosto más o menos, o septiembre. Bandas como los Beatles, los Stones y Velvet Underground, hasta cantantes y compositores por ahí como Lou Reed, Leonard Cohen, Bob Dylan. Quiero despertarme todos los días a tu lado. Creo que está bueno el hecho de que por ahí se puedan sentir identificados con lo personal por ahí que son las letras, pero más que nada por eso, o sea, como que cada uno puede ver en las historias que trato de contar en las letras, puede haberse reflejado parte de su vida también, y por las melodías, que creo que es lo que hace que la canción sea como un todo. Entre nosotros dos. Tocar en teatros grandes por todo el mundo. Aunque sea en Argentina, era un gran Rex. Podría ser. Simple como el mar. El disco se llama Renacer, es un EP de cuatro canciones acústicas. Y que fue muy importante para mí porque fue como que desde, o sea, en un momento me di cuenta que era solista y, o sea, que tenía que cantar, y fue como un renacer, digamos, el sentido de darle vida a mis propias canciones más personales, y bueno, salir con la voz y con una guitarra acústica como un Rolling Stone por todos lados, sin sin por ahí la carga de llevar muchos equipos y tocar en banda, aunque bueno, ahora después con el tiempo también se fue dando también de tocar como solista con banda de acompañamiento, pero bueno, eso fue, por eso se llama Renacer el disco. La fuga de la realidad, un reloj de arena que tu sombra elevará. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. El primer tema es el primer tema del disco. También se llama Seguir. Es un tema que hice allá por el 2005, si mal no recuerdo. Y que habla eso de, digamos, de ponerle mucho huevo a lo que uno quiere, y habla de la esperanza que uno tiene para hacer las cosas. O sea, siempre y cuando uno le ponga mucha gana y mucha pasión a lo que uno hace. Necesito tiempo para pensar. En el tiempo se esconde la verdad. La esperanza nos permite luchar por las cosas que no podemos encontrar. Aunque esté cansado de pelear y pelear, la esperanza no se va a acabar. Quiero seguir hasta el final. Quiero luchar para triunfar. Quiero seguir hasta el final. Quiero esperar la luz del alma. Leyes en qué pensar, solo importan las metas por alcanzar. La esperanza me permitirá lograr ese objetivo que tanto ansío. Quiero seguir hasta el final. Quiero luchar para triunfar. Quiero seguir hasta el final. Quiero esperar la luz del alma. Intentaré a al final. Quiero esperar la luz del alma. Gris Color habla de ver la vida de otra manera, por ahí de darte cuenta que por ahí lo que uno ve todo medio nublado, medio oscuro, puede, o sea, como lo dice el tema, el título de la canción, puede tener un color, siempre y cuando se vea desde otra forma, más positiva. Una vez encontré un mundo donde podía vivir. Una vez no encontré motivos por los cuales morir. Una vez encontré un alma con la cual compartir. Esta vez encontré un error que no debo repetir. Una vez encontré personas que no debía seguir. Una vez encontré problemas y tuve que fingir. Una vez encontré un alma y desaparecí. Esta vez encontré motivos para sobrevivir. Descubrí la forma de poder llevar a cabo esta misión. Así aprendí a ver las cosas con placer y lo gris ahora tiene. Encontré un libro en el cual escribir los recuerdos distantes que no quiero revivir. Una vez encontré un alma que parecía mi elixir. Esta vez encontré motivos para dejarte ir. Y descubrí la forma de poder llevar a cabo esta misión. Así aprendí a ver las cosas con placer y lo gris ahora tiene poder llevar a cabo esta misión. las cosas con placer. Y lo gris ahora tiene color. Real. Nada, se lo hice a una chica con la que después terminó todo, y pero bueno, quedó en el cosmos, quedó flotando ese tema de bueno, una relación. Quiero despertarme todos los días a tu lado, para olvidar la oscuridad de mi pasado. Quiero tenerte cerca, oír tu voz con claridad. Quiero tu dosis diaria de felicidad. Y aunque los días dirán lo que pasó, no olvido los momentos entre nosotros dos. Oh, todo es real. Oh, todo es natural. Simple como el mar, simple como tu voz al despertar. Ni el poder del espacio. Las distancias se alargan y las horas pasan rápido. Aún siento que fue un sueño, la fuga de la realidad. Un reloj de arena que tu sombra elevará. Y aunque los días dirán lo que pasó, guardo este secreto con sabia compasión. Oh, todo es real. Oh, todo es natural. Simple como el mar, simple como tu voz al despertar. Quisiera despertarme todos los días a tu lado. Pueden entrar a Lucas Gunner, recuerden que se escribe Gunner con dos N. Lucasgunner.bandcamp.com. Está mi disco para escuchar online. Pueden entrar a la página de nuestro sello discográfico, se llama Serial Música, y la página es www.serialmusica.com.ar. Y también me pueden encontrar en la página de Facebook de Me Gusta de Lucas Gunner. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.